Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Muy bien, y queremos agradecer por supuesto a Seven Rock Radio, ya que sin ellos este programa no podría estar en tu hogar o en tu oficina o en cualquier parte donde vayas con tus audífonos. Esto es La Esencia. Atención al menú de la noche de hoy. Comenzamos con los Beatles, como siempre lo hacemos, después seguimos con los años 50, 60, 70. Llegamos a la sección de Danny Clash, que nos presenta dos bandas, una de Uruguay, llamada Rey Toro. No se la pierdan, pues la canción que van a escuchar de ellos es del año 2012, si no me equivoco, y ya preveían una plaga. Ellos ya veían algo venir e hicieron una canción llamada Cadáver. Ellos son de Uruguay y se llaman Rey Toro. Luego pasamos a la banda chilena Bala Negra, en la cual milita un venezolano, y están radicados pues aquí en Chile. Un venezolano metido en Bala Negra es la banda que, además de Rey Toro, nos va a presentar Danny Clash. También Danny Clash nos trae una entrevista con Manolo González. Manolo González, un productor, manager, locutor, comentarista deportivo, tiene su canal de Instagram. Y él está siempre presente en La Esencia, e incluso él nos ha regalado algunos de los saludos que ustedes escuchan en alguna de las transmisiones. Y su colaboración ha sido realmente importante, por lo tanto vamos a entrevistarlo y conocer un poco más de la vida y obra de Manolo González. En la sección de Metalmanía tenemos a una invitada muy especial, directamente desde España, Loki Sanger, locutora desde el año 2010, comenzó su carrera, pasó al 2016 y en el 2019 pasa a ser directora y creadora de la emisora Excalibur Sur. Ahora es la ama y dueña de CD Music Radio, la cual cuenta con 37 programas nacionales e internacionales, incluso algunos de habla inglesa. Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Italia, México, Perú y Venezuela, apostando por más presencia de mujeres comunicadoras. ¿Qué les parece a ustedes? Ella es Loki Sanger y nos trae desde España sus tres canciones extremas. Hoy tenemos un saludo especial a todos los seguidores de La Esencia del guitarrista y cantante de la banda Malevolent Creation, quien en este momento posee su propio proyecto, Unblessed Divine, y que de paso vamos a presentar una canción recién salida del horno. Hace 5 días salió esta canción al mundo entero y ya la tenemos por aquí. Por La Esencia, no se la pierdan. La banda se llama Unblessed Divine y es de Lee Bollensauger, ex guitarrista y cantante de Malevolent Creation. Así que no se lo pierdan, que el saludo está realmente espectacular. Y nos despedimos esta semana con un blues. Vamos a escuchar a un señor llamado Led Belly y nos va a cantar una canción muy conocida bajo el nombre de A Girl. Algunos la conocen también como Black Girl, pero el verdadero título ya se los voy a decir antes de que nos despidamos. ¿Cuál es la importancia de este blues? Es que mucha gente, oigan esto, mucha gente, joven sobre todo, piensa que es original de Nirvana y no es original de Nirvana, es original de Led Belly. No se la pueden perder. Así que aparten los muebles de su sala, traigan su bebida favorita, súbale el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 19 de La Esencia. Esta es inmortal. Muy bien, y esta semana le tocó el turno a los Beatles, los cuatro de Liverpool, quienes nos interpretaron la canción Something. Something es una canción y single de los Beatles que fue lanzado en 1969, se incluyó en el álbum Abbey Road y fue también la primera canción escrita por George Harrison en aparecer en el lado A de un single de los Beatles. Something fue la única composición de Harrison en encabezar las listas norteamericanas de single mientras se encontraba con los Beatles. Esta canción ha sido versionada por más de 150 artistas, lo que la convierte en la segunda canción de los cuatro de Liverpool con más versiones. La primera es la canción Yesterday. Así que ya lo saben, Something de los Beatles abrió fuego a la esencia en el capítulo de hoy. Y comenzamos los años 50 con una agrupación de rhythm and blues, también cantaban soul y también incursionaban en el doo-wop. Ellos son Little Anthony and the Imperials, algo así como el pequeño Antonio y los Imperiales. Se formaron en Brooklyn, Nueva York, en los años 50. El cantante fundador, Jeremy Anthony Jourdain, más conocido como Little Anthony, se hizo célebre por su falsete. Desde el 4 de abril del año 2009, forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta banda comenzó llamándose simplemente The Imperials, pero en 1958, cuando fichan con el sello grabador End Records, es cuando cambian de nombre a The Little Anthony and the Imperials, adoptando este nombre por el conocido disc jockey Alan Freed. Ese mismo año, 1958, graban su primer single, Tears on My Pillow, Lágrimas en mi almohada, que resultó un verdadero éxito, alcanzando el número 6 de las listas Billboard. Y es la canción que vamos a escuchar hoy de esta agrupación. Tears on My Pillow, Lágrimas en mi almohada, 1958. Seguidamente vamos a escuchar a una mujer llamada Wanda Lavon Jackson, pero más conocida en el mundo de la música como Wanda Jackson. Es considerada la reina del rockabilly y la primera mujer cantante de rock and roll. De hecho, la llamaban la primera dama del rock and roll. Comienza grabando en Decca Records en 1954. En 1956 cambia de sello y en 1960 opta por cantar música country y llega el éxito en las listas cuando lanzan en 1958, dos años antes de que cambiara de sello, la canción que le daría la fama, Let's Have a Party, Hagamos una fiesta. Jackson aún estudiaba en la escuela secundaria cuando un cantante de música country la escuchó cantar y la metió en este mundo de la música. Más tarde conocería a Elvis Presley, quien le animó a dirigir sus pasos de cantar música country y gospel. Así inició Wanda Jackson y la canción Let's Have a Party de 1958. Pero antes les recuerdo que vamos a escuchar a The Imperials cantando la canción Tears on My Pillow, Lágrimas en mi almohada. Las dos canciones de los años 50 hoy son del mismo año, 1958. Te recuerdo que estás en La Esencia, te recuerdo que estás en 7 Rock Radio. Pioneros de los 50 en La Esencia. You don't remember me, but I remember you. It was not so long ago, you broke my heart in two. Tears on my pillow, pain in my heart. Take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. Love is not a gadget. Love is not a toy. When otra del baúl de los recuerdos. Llegamos a los años 60 y en 1962, en Minneapolis, Minnesota, se formó la agrupación The Trash Men, un grupo musical el cual mezclaba varios géneros musicales, principalmente el surf rock, el rock de garaje, el beat y el rock and roll. Su canción más representativa es The Surfing Bird, lanzada en 1964, la cual causó furor entre los fanáticos de la época. The Surfing Bird, el pájaro surfista de los basureros de Trash Men. 1964 se lanzó esta canción. Y oigan esto, yo también quedé sorprendido cuando encontré esta reseña de la banda. Yo pensaba que esta canción era original de The Trash Men, pero resulta que no. La canción Surfing Bird no es original de ellos, sino que es una mezcla de una canción llamada Bird is a Word y una canción llamada Papa Oh My Mow de la banda de rhythm and blues The Rhythm Stones. The Trash Men mezclaron estas dos canciones y de ahí resultó la canción Surfing Bird. Todos los días se aprende algo. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a esta banda que por lo menos dio a conocer mundialmente esta canción, que después fue versionada y fue muy conocida por la banda de punk rock de Ramones. Y ya que nos levantó el ánimo muy arriba esta canción de Surfing Bird, vamos a escuchar también ahora una canción muy cómica y muy especial del cantante Johnny Cash, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado también el rey de la música country y un ícono de ese género, cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue y es uno de los máximos representantes de la música, aunque él creó su propio subgénero musical. Johnny Cash fue conocido por su profunda voz, por el característico sonido boom chica boom de su banda y por vestir siempre ropa oscura, lo que le valió el apodo de El Hombre de Negro, de Man in Black. Era muy típico de él comenzar todos sus conciertos con una frase muy sencilla: hola, soy Johnny Cash. Muchas de sus canciones tratan temas como la pena, la culpa, las tribulaciones morales y la redención, una tendencia que se acentuó en la última etapa de su carrera. Pero también compuso muchas canciones humorísticas y es una de ellas la que vamos a escuchar el programa de hoy. Pongan atención a la letra. La canción se llama A Boy Named Sue, un niño llamado Sue, y es interpretada por primera vez el 24 de febrero de 1969, y este álbum se lanzó el 16 de junio de ese mismo año. Johnny Cash at San Quentin, que es una prisión estatal ubicada en los Estados Unidos. Anteriormente ya había ofrecido un concierto en una prisión de los Estados Unidos. Esta era su segunda vez. Y aquí es donde interpreta por primera vez esta canción, repito, A Boy Named Sue. El álbum fue certificado oro, también fue certificado platino y doble platino en noviembre de 1986. Y oigan esto, fue certificado triple platino en marzo del año 2003. El álbum fue nominado a varios premios Grammy, incluido Álbum del Año, y ganó también un premio a la mejor interpretación vocal masculina de country. Adivinen con cuál canción. Con esta, la que vamos a escuchar hoy. A Boy Named Sue, 1969. Es Johnny Cash. Pero antes, oigamos a Los Basureros de Trashmen con la canción The Surfing Bird de 1963. Te recuerdo que estás en 7 Rock Radio y estás escuchando La Esencia, programa que te muestra lo mejor de todas las épocas del rock. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird, bird, the bird is a winner. Well, everybody's heard about the bird. Una del Salón de la Fama. Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame.

originalmente estaba establecida con Blackmore y los componentes del grupo Elf. Rainbow sufrió varios cambios en su formación y ninguna de ellas grabó más de un disco. Buen dato, ¿eh? Ninguna de ellas grabó más de un disco en sus diferentes formaciones. Además de contar con la participación de los vocalistas Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Joel Lynn Turner y Dougie White en distintas etapas, la banda estaba integrada por una serie de instrumentistas. Originalmente su música mezclaba letras épicas con el sonido de metal neoclásico, pero esta se volvió más comercial tras la marcha de Ronnie James Dio. De ellos nos fuimos a 1979. Ese año lanzan el álbum Down to Earth, cuarto álbum de la banda. Aquí estaba el cantante Graham Bonnet, quien sustituyó a Ronnie James Dio. Y también se incorporaron el bajista Royal Glover de Deep Purple y el tecladista Don Heyday, que venía de la banda Coliseum 2. Posteriormente, como dato interesante, Don Heyday después se iría a Deep Purple. El álbum, cuyas letras y música fueron compuestas casi completamente por Roger Glover y Richie Blackmore, ya estaba prácticamente escrito cuando llegó el vocalista Graham Bonnet. Sin embargo, una de las canciones más populares de ese disco fue Since You've Been Gone, Desde que te fuiste. Es la canción de Rainbow, Since You've Been Gone, de 1979, Desde que te fuiste, cantada por Graham Bonnet. Richie Blackmore estuvo en la guitarra, Don Heyday en el teclado, órgano, piano y Roger Glover en el bajo. Y olvidaba decirles que también estuvo en la batería Cozy Powell. Pero antes, recuerden que vamos a escuchar a Fogat con Slow Ride de 1975. Recuerda que estás en 7 Rock Radio. Y recuerda que estás en La Esencia, tu programa de radio que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Take it easy.

¿Qué tal, queridos amigos y amigas de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y estoy acá nuevamente para presentarles Rock Hispano, el espacio dedicado al rock en español, por supuesto, de La Esencia. Vámonos a iniciar con una banda de Montevideo, Uruguay, que nace en el año de 1993. Ellos practican el hard rock y el heavy metal. Les hablo de Rey Toro. Como todas las bandas, grabaron su primer demo llamado La Sed y el Hambre, que sonó bastante en las radios de Uruguay, pero no fue sino hasta después de 2 años de ensayos largos y composiciones que hicieron su primer show debut junto a la banda argentina llamada Malón en el popular y mítico lugar llamado Factoría. Llega el año 2003 y graban su primer disco del mismo nombre de la banda, Rey Toro, que les facilita compartir escenario con grandes bandas de la talla de Deep Purple, Megadeth, Sepultura, Sebastian Bach, entre otros. Los fundadores del gran festival Montevideo Metal Fest son la gente de Rey Toro, junto por supuesto a otras bandas. Ellos han participado también en 3 ediciones del festival Pilsen Rock, festival muy importante de Sudamérica de gran magnitud. ¿Y quiénes son ellos? Son Fabián Hurtado en la voz, Norberto Argolia en las guitarras, Fernando Alfaro en la batería y Enzo Broglia en el bajo. Poseen 4 discos, el primero ya lo nombramos, es el año 2003, llamado Rey Toro. Luego llega Vivo del 2007, 2 del 2000, sí, se llama así, 2 y 3 del 2015. Vamos a extraer del disco llamado 2 la canción Cadáver. Recuerda que estás en La Esencia y lo que escuchas es Rey Toro de Montevideo, Uruguay. Hola, soy Enzo de Rey Toro de Uruguay y desde acá quería mandarles un gran abrazo a Eric Norambuena y Daniel Robaina de La Esencia, Santiago de Chile. Y bueno, los dejo con Rey Toro. Vamos arriba. En La Esencia, el rock no tiene fronteras. Uruguay. Son 2 cosas ahí. El fenómeno de Panspermia. Mientras se discute en el marco religioso con la complejidad del suceso, en el hospital a esta hora se preparan para cerrar el objeto y así evitar otra fuga de gérmenes. Iván Santos nos amplía directo desde el centro de morfología del citado nosocomio, perdón, desde la morgue, debí decir. Vamos contigo, Eva. Bueno, te cuento que aquí la cosa fue empeorando conforme al paso del tiempo. Esto es un espectáculo dantesco. Ya son 263 las víctimas de escape y al parecer crece la incertidumbre al no encontrarse un paliativo cierto. Recordemos que hasta ahora los vacunados experimentan mejorías parciales a cada shock de media. Pero luego parecen muertos. ¡Muertos vivos! Esto es cargar con el cadáver. Prestos a salir de la morgue. Vivos y muertos entre. Condenados, pero sin ira. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Excelente, escuchábamos así a la banda de Uruguay, Montevideo, Rey Toro. Seguimos en La Esencia con rock hispano, nos vamos directamente hasta Chile. Volamos hasta Chile con una banda que se llama Bala Negra, que nace en el año 2016 y que nace como una banda de heavy metal clásico de los 80 con matices modernos, aprovechando por supuesto la tecnología actual sin dejar de lado lo que es el sonido más puro y rico del metal clásico. Se han mantenido durante el tiempo tocando en distintos lugares de Santiago y también de la ciudad de Valparaíso, llegando en un momento a pensar en cambiar el estilo, y así lo hacen, dejando un poco de lado el sonido oscuro de la década de los 80, dándole más armonías a su música. ¿Quiénes son ellos en la actualidad? Son Ramón en la voz, Walter en el bajo, Ignacio en la batería, Talo en la guitarra y Tom Lee también en la guitarra. En la actualidad se encuentran trabajando en su primer disco de estudio llamado Desquiciado Social, en honor a una canción homónima de crítica social, siendo el primer single promocional de este disco la canción llamada Santo Infierno, que es la que vamos a escuchar a continuación. Recuerda que es La Esencia y es rock hispano. La Bala Negra. Hola mi gente, mi nombre es Tony Coronel, guitarrista de la banda Bala Negra, y quiero enviar un saludo desde acá de Santiago de Chile a los locutores Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa radial La Esencia, que se transmite de Santiago de Chile. Larga vida al rock and roll. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Chile. Es mi forma de vivir y podré saber. se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y llegamos a los años 80. Vamos a escuchar una canción solicitada por el entrevistado de la noche de hoy, Manolo González. Manolo González nos pidió algo de la agrupación Rush, esta banda canadiense de rock progresivo formada en agosto de 1968 en Toronto, Canadá. La formación estuvo estable desde 1974, cuando Neil Peart reemplazó al baterista original John Rusley antes de su primera gira norteamericana. Esta banda estuvo integrada por el bajista, tecladista y cantante Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson y el baterista y letrista Neil Peart. Oigan estos datos muy interesantes. En el año 2004, sus ventas totales a nivel mundial se estimaron en 40 millones de copias vendidas. Hasta el año 2009, la banda había vendido solamente en los Estados Unidos 25 millones de discos. La RIA, la que otorga los discos de oro, platino, etc., los situó en su lista de artistas más vendidos y que les han otorgado nada más y nada menos que 24 discos de oro y 14 de platino, y 3 de ellos de multiplatino. Según la RIA, son también una de las bandas en obtener más certificaciones de oro y platino consecutivamente, detrás de las reconocidas bandas The Beatles, The Rolling Stones y Aerosmith. Desde 1974 al año 2012 han editado 20 álbumes de estudio, 9 en concierto y 8 recopilatorios. Manolo nos pidió la canción Tom Sawyer y quisimos ponerla esta vez en vivo, así que nos fuimos al año 2003 y allí rescatamos el disco Rush in Rio, quinto álbum grabado en directo por la banda y vigésimo segundo en la carrera total de esta banda Rush. Este disco fue grabado en directo durante la presentación que realizó la banda un día sábado 23 de noviembre del año 2002 en el estadio Maracaná, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Por supuesto, de allí salió el nombre, Rush in Rio. Así que vamos a escuchar a Tom Sawyer por Rush, una solicitud de nuestro invitado de hoy, Manolo González. Siguiendo en la década de los 80, nos vamos a 1985. Guns N' Roses, Pistolas y Rosas, es una banda norteamericana de hard rock formada en Hollywood, en la zona del Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica. Esto queda en Los Ángeles, California. El grupo fue fundado por el vocalista Axl Rose, el guitarrista Izzy Stradlin. Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 150 millones de discos. Es considerada ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Asimismo, la banda es uno de los números artísticos con más galardones, legado y repercusión mundial hasta la fecha. También Guns N' Roses es considerada una de las bandas más influyentes en la historia de la música rock debido a su gran legado musical. No nos quisimos ir muy lejos, así que nos quedamos en el disco debut de esta banda, Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, 1987. De ese disco tomamos su más famosa canción, aunque todas han sido hits mundiales, Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine, y así otras canciones que son totalmente conocidas, tanto por los fanáticos como por el mundo entero, ya que este álbum es catalogado uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. La acabo de nombrar, la canción Welcome to the Jungle, Bienvenidos a la Jungla, 1987, es Guns N' Roses. Pero antes, oigamos a Rush con la canción Tom Sawyer en vivo en Brasil, canción solicitada por Manolo. Estás en Seven Rock Radio, no lo olvides, y estás, por supuesto, en tu programa favorito, La Esencia, programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. We'll be right back. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Llegamos a los poderosos años 90. Allí nos encontramos una banda llamada Mercyful Fate, una banda formada en Dinamarca, Copenhague, por el vocalista King Diamond y el guitarrista Hank Sherman. Esto fue en 1981. Influenciados por el rock progresivo y el hard rock, y con letras que trataban temas como el ocultismo y el satanismo, desde su formación, Mercyful Fate ha publicado 7 discos de estudios, 2 LPs y 4 recopilatorios. De ellos tomamos su quinto álbum, Into the Unknown, algo así como Hacia lo Desconocido. Es el quinto disco, repito, de la banda Mercyful Fate, lanzado el 20 de agosto de 1996. Este álbum es uno de los mayores éxitos comerciales que ha tenido la banda. Alcanzó el puesto número 31 en las listas finlandesas, permaneciendo durante 2 semanas en el top 40. De allí tomamos la canción que, por cierto, también solicitó Manolo González, nuestro entrevistado en el día de hoy. Manolo González solicitó esta canción de Mercyful Fate, de este disco, Into the Unknown, Hacia lo Desconocido. La canción se llama The Uninvited Guest, algo así como La Invitada No Invitada. The Uninvited Guest es Mercyful Fate. Del ocultismo y el satanismo de Mercyful Fate llegamos a Alemania, una banda de metal industrial formada en 1994. Ellos son Rammstein. Su música se basa en una corriente surgida en su país en los años 1990, del que son sus exponentes más populares. Ellos mismos han denominado en alguna ocasión esta mezcla con el apelativo de dance metal, algo así como metal de baile. Sus canciones están escritas casi exclusivamente en alemán, aunque se pueden encontrar en inglés, francés, ruso e incluso español. Han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Entre otros reconocimientos, han sido nominados en 2 ediciones de los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Esto fue en 1999 con la canción Do Hacks y en el año 2006 con Maintain del álbum Race Race. Han lanzado al mercado un total de 7 discos de estudio y 4 en directo, así como 5 DVD. Toda su discografía se encuentra disponible en el catálogo de la multinacional Universal Music. Es Rammstein. De ellos tomamos el disco Sehnsucht. Es el segundo álbum de estudio de esta banda Rammstein, lanzado mundialmente el 25 de agosto de 1997. La canción es Engel o Ángel, la canción número 2 de este disco. Pero recuerda que antes vamos a escuchar a la agrupación Mercyful Fate. Estás en La Esencia, estás en 7777 Rock Radio. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Yeah. Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos al nuevo milenio, estamos ya en los años 2000 y tantos, exactamente 2010. Se forma en Brasil una banda de thrash metal formada solamente con mujeres. Es Nervosa. La formación de la banda consistía en Fernanda Lira, Prica Amaral y Luana D'Ameto. La banda fue formada por Prica Amaral, en aquel entonces vocalista y guitarrista, también por la guitarrista Karen Ramos y la baterista Fernanda Terra. Un año más tarde, Fernanda Lira se unió a la banda como bajista y a su vez empezó a hacerse cargo también de la voz, por lo que Prica se enfocó solamente en la guitarra. Por otro lado, Karen Ramos abandonó la agrupación. Ramos vivía fuera de Sao Paulo y no podía asistir a los ensayos, así que las integrantes restantes deciden continuar como un trío. En el año 2012, la banda publicó un demo llamado Time of Death. Fernanda Terra abandonó el grupo más tarde y fue reemplazada por Julie Lee, que a su vez fue reemplazada por Pichu Ferraz poco tiempo después. Esta formación grabó el primer larga duración de la banda, Victim of Yourselves, del año 2014. El álbum fue bien recibido por los fanáticos y la crítica especializada, dándole un mayor reconocimiento internacional a la banda. De esta agrupación de mujeres de Brasil, Nervosa, nos fuimos al año 2014. Allí graban una de sus más conocidas canciones, Into Mosh Pit, en medio del Mosh Pit. Y es realmente asombrosa la calidad y la potencia de estas chicas brasileñas Nervosa. Y después de escuchar a estas chicas de Brasil, vámonos con lo siguiente. La exclusividad. Lo que tenemos de sorpresa la noche de hoy para toda Latinoamérica. Hemos contactado a Lee Bollensauger, guitarra y vocalista de Malevolent Creation. Lógicamente ya no está con ellos. Ahora él tiene su propio proyecto llamado Unless Divine. Repito, Unless Divine, algo así como divino sin bendición. Es la nueva banda de Lee Bollensauger, quien nos envía un caluroso saludo a toda la gente que oye La Esencia. Pero también vamos a escuchar una canción que nos envió exclusivamente para La Esencia y es el debut en Latinoamérica, por aquí, por La Esencia. La banda proveniente de leyendas como Malevolent Creation y Sinister, con sede en Polonia y Sudáfrica. Unless Divine ahora está listo para traer un nuevo estándar al death metal oscuro. Con sus riffs masivos, voces infernales, atmósfera industrial perturbadora y percusión muy pero muy loca, Unless Divine suena como ninguna otra banda de death metal, dando un nuevo significado a la oscuridad. ¿Quiénes conforman la banda? Lee Bollensauger, voz y guitarras, ex Malevolent Creation. Mikael Grahl, guitarras, sintetizadores y efectos. Él pasó por la banda Sinister, Trauma, Mashlauter, The Black Disorder y Dream Sabis. También está Rian Ondler en la batería. En el bajo está Irmin Dus. Y en la guitarra, Rehan De Kock. Ellos son Unless Divine y están haciendo su debut en Latinoamérica. Y de forma exclusiva vamos a escuchar la canción Reborn Enlightened. Canción que salió recién ahora el 30 de noviembre, es decir, hace unos cuantos días atrás. Lo más nuevo de Unless Divine lo tiene La Esencia. Pero no se pierdan el saludo exclusivo de Lee Bollensauger antes de iniciar la canción. Los dejo entonces con Nervosa de Brasil y Unless Divine de Polonia. Hey guys, this is Daniel Robaina and I'm very proud to present the first single from Lee Bollensauger's new project called Unless Divine. He was the ex-vocals and guitar in Malevolent Creation. This is an exclusive premiere for Latin America, just released the last Monday. The song is called Reborn Enlightened. Remember that you are listening to La Esencia. This is Unless Divine. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Out of pride, it's a cow burning after. Dangerous and fuzzy, my flower. Hey everyone, Lee Wollenschlager from Unblessed Divine here, sending my greetings to Eric from Essential Radio Program and invite everyone to enjoy our first single for our track entitled Enjoy, Keep Safe, The Darkness Is Coming. Un estreno exclusivo de la esencia. Let's go slide. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué. Los viejos rockeros nunca mueren. En la sección de hoy de los viejos rockeros les tenemos a una agrupación de rock psicodélico y heavy metal formada en Long Island en 1967. Ellos son Blue Oyster Cult. Sus canciones más conocidas son Godzilla, Don't Fear the Reaper y Burning for You. Es Blue Oyster Cult que ahora, este año 2020, está de regreso. La formación comprendía a tres personajes muy importantes: Albert Bouchard en la batería, Alan Lanier en los teclados y Donald Dirk Verma Rosser en la guitarra. Ellos tuvieron la oportunidad de tocar como teloneros de un conocido guitarrista llamado Jeff Beck. Y unos meses más tarde reclutan a un nuevo vocalista llamado Eric Bloom, un misterioso personaje que llevaba siempre gafas oscuras. El sonido del grupo estaba fuertemente influenciado por el movimiento ácido psicodélico que entonces estaba de moda. Esta banda, repito, formada en 1967, regresa ahora este nuevo milenio, más exactamente el 9 de octubre, Blue Oyster Cult lanzaron su nuevo disco llamado The Symbol Remains, casi dos décadas después del último lanzamiento que hicieron en un álbum completo. Este disco muestra una banda que no ha sido ralentizado por el tiempo, sino que simplemente fueron desfasados, lamentablemente, por el asunto del COVID-19. El álbum está disponible en los formatos de CD, doble LP y una edición limitada a color. Como dice el viejo refrán, las cosas buenas les llega a los que esperan, y estas 14 canciones que compusieron lo demuestran. Los fieles seguidores de Blue Oyster Cult estarán encantados debido a que la banda ha entregado este disco muy inspirado. Esto suena como una banda que mira hacia atrás en su catálogo histórico y le da a los fanáticos un poco de todo lo que les ha gustado de esta banda, repito, Blue Oyster Cult, mientras continúan evolucionando simultáneamente. Entonces, en Los Rockeros Nunca Mueren, les dejamos a esta banda llamada Blue Oyster Cult con la canción That Was Me, Ese Fui Yo, el cual demuestra que hacen una mirada al pasado, recordando lo mejor de su época. Es entonces en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y está pendiente siempre de los nuevos lanzamientos. Y qué mejor ejemplo que este, Blue Oyster Cult, That Was Me, Ese Era Yo, lo nuevo de esta banda formada en 1967. Acaba de salir del horno. You see those bullet holes in highway signs? That was me. When you see a broken bottle of real fine wine? That was me. When a woman weeps at a window and tears all shining. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856 +58 414 674 1383. Solicita información ahora. continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina nuevamente con ustedes, pero en esta ocasión no vamos a entrevistar a ninguna banda de Venezuela ni tampoco alguna banda internacional. Como siempre, les damos sorpresas en La Esencia. En esta ocasión vamos a entrevistar a un personaje, amigo de la casa, productor de eventos, organizador, promotor también de bandas, road manager, famoso, conocido en el medio metalero, no solamente de Venezuela, sino también de Sudamérica. Les hablo de Manolo González, quien por cierto es aficionado a el deporte y que fue, entre otras cosas, jugador de béisbol durante un tiempo de su juventud. Este señor, locutor, productor de radio, también conductor de radios en Venezuela, es el invitado del día de hoy. Nos hablará sobre su vida, un poco sobre lo que hace y también, por supuesto, nos deleitará con sus temas escogidos por él. Les puedo decir que él ha sido la persona que llevó, por ejemplo, a la banda chilena Criminal a Venezuela. También hizo recientemente, en el 2020, la gira de Malevolent Creation. Fue promotor por Sudamérica, por todos los países por donde rodó la banda Malevolent. Y bueno, es el invitado del día de hoy. Bienvenido, nuestro amigo, el señor Manolo González. Partiremos con la primera canción que él mismo ha escogido. A ver si ustedes la descubren y nos dicen qué canción es. Las superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming. coming home. Ya estamos de vuelta en la esencia. Lo que escuchaban, me imagino que lo adivinaron, era Pink Floyd, la mítica banda del Reino Unido del año 1979, del disco The Wall, la canción Hey You. Recuerda, vamos a entrevistar a nuestro amigo Manolo González, quien es el que está seleccionando las canciones para esta sección. Y por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manolo? Desde Bogotá nos va a responder unas preguntas y colocar la música en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Gracias, Eric. Gracias, Daniel. Para mí es un honor estar con ustedes, compartir en la esencia. Yo crecí en mi adolescencia escuchando este programa, siempre allá en mi amada Maracay, y con muchos amigos nos sentamos a compartir, a tomar algo, a hablar de mucha música y aprender y a crecer en conocimientos que daban aquí los maestros en la esencia. Y bueno, es increíble, de tantos años después, yo no me imaginé en aquella época, yo adolescente, que iba a estar en la parte de medios, que iba a ser locutor y que iba a estar relleno en radio y haciendo eventos y produciendo eventos y haciendo giras internacionales con banda. Nada de eso yo no lo imaginé cuando yo era un adolescente escuchando la esencia. Doy las gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, de disfrutar un sábado aquí con ustedes este programa, y les mando un gran abrazo desde Bogotá hasta Chile. Así que ruede el balón. Excelente, Manolo, gracias a ti por aceptar la invitación. Vámonos con la primera pregunta para ti. Manolo, sabemos que fuiste directivo de la Radio Mega en Maracay, Venezuela, Nos gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia y de qué manera abrió el camino a lo que tú harías posteriormente. Gracias, Daniel. Efectivamente, este recorrido en radio no fue nada fácil. Llegué de manera fortuita, siempre con el gusanillo, ¿verdad?, de los medios de comunicación, como un fan, como un oyente, como un fanático, escuchando en Aragua al Catire Champion, a Samuel Hidalgo Futrillé, a William Carlotti en la extinta Radio Satélite cuando era AM, que tenía un programa llamado El Rock No Tiene la Culpa. Luego de escuchando La Esencia, escuchando a Paul, escuchando al mismo César Arriba allá con El Gato Solitario en Satélite, cuando luego fue ya emisora FM. Y bueno, llegué de manera fortuita, pero siempre con mucho cariño, con mucho amor por esta profesión, la de comunicar, por la de informar, y con una pasión extra, porque fui jugador de béisbol de alta competencia con selecciones de Venezuela, y como lanzador yo siempre me separaba del grupo, me ponía mis audífonos y escuchaba lo que había el momento, pues las bandas trasheras que estaban triunfando, que si Metallica, Sodom, Creator, Destruction, Testament, Slayer, y bueno, muchos clásicos. Siempre fui amante de Dio, no podía faltar Dio, Black Sabbath, Deep Purple, Ozzy, Zeppelin, Rush, Jimi Hendrix, ¿qué te puedo decir? ACDC. No faltaba siempre en casa, en carro, con las preparaciones deportivas para previas a mis juegos. Y bueno, una vez ya que estuve en emisoras de radio, de escuchar a todos estos señores en todos estos programas y respetar lo que pedía la audiencia en mis programas, entonces amplié mi gusto musical a escuchar muchas más bandas, muchos más grupos, muchos más artistas, guitarristas, y enriquece la parte personal y el conocimiento de uno. Entonces te digo que fue comenzar como de recoger cables en la radio de asistente y pasar a productor, luego pasar a locutor, y luego de mis pasantías con los programas de Radio Capital de 107.5 FM de la mano de Arturo Arteaga y Francisco Javier Martínez, después de mi regreso a Estados Unidos en el 2004, ya comienza el gusanillo de ver que era tan difícil tener programas de radio y en buenos horarios. Yo decía, ¿por qué no montar una emisora de radio? Entonces ahí comenzó el gusanillo por querer tener algo propio, y bueno, fue cuando nació allá en Aragua en el 2008 la Rock and Pop FM, que aunque tenía el nombre de pop, porque de cierta manera en Venezuela hay que comercializar la música, hay que comercializar lo que tú propones a los que te patrocinan, es decir, a los que van a pagar para que muestren sus productos, no los fanáticos, porque si fuera por una cuestión de fanáticos, la radio solamente se hubiese llamado, por ejemplo, Rock 99.9 FM, así, Rock, como en Estados Unidos, más nada, sin más ni más. Pero como hay que buscar los patrocinantes, y mucha gente que patrocina con nosotros, no todos les gusta el rock, pero sí creen en ese nicho, en ese grupo de audiencia que está abandonado, que está casi siempre abandonada en Venezuela. Entonces, la emisora se llamó Rock and Pop por ese motivo. Bueno, yo como dueño tuve 5 años al frente de ese proyecto, y te puedo decir que fueron los 5 años más felices de mi vida. Pues qué bueno, Manolo, qué experiencia tan enriquecedora de la cual nos has estado hablando. Vámonos con la segunda pregunta. Eres conocido organizador y productor de eventos musicales, Manolo, vinculado siempre a la escena rock y metal. ¿Cuál ha sido para ti el más importante, a tu parecer, en el que has participado u organizado hasta el momento? Sí, Daniel, justamente la organización de eventos y la producción de eventos, muchas veces los propios músicos, en vista de que las grandes productoras o medianas productoras solamente se dedicaban a lo comercial, es decir, a apoyar bandas como Desorden Público, Todo el Caramelo, Zapato 3, Sentimiento Muerto, o toda esa fauna de bandas más comerciales y géneros musicales más, por supuesto, más vendibles. Tuvimos que tomar el toro por los cachos, y bueno, fueron muchas personas en Maracay cuando nacía la banda Alimañas, luego nacía Epitafio, Vértigo, muchas otras que vinieron después, muchos de ahí del grupo, donde puedo destacar a Rodney Perrey, cantante de Epitafio, que estaba siempre muy lleno, metido en la movida también, apoyando, ayudando, haciendo los eventos, los toques nacionales. Estaban los video eventos que se hacían en el Cine Corto Industria, se hacía Pola ya los días domingos, nosotros siempre buscando que tocaran las bandas nacionales, muchos eventos se trataban y se hicieron con Arcángel en su momento, y luego, como te comentaba, hicimos un evento con Agresión, recién ganó el Festival Nuevas Bandas, con Sentencia, que venía de triunfar y tocar allá con la gente de Sepultura en el 93, y bueno, nosotros estábamos muy contentos con cómo venía creciendo la movida del estado de Aragua, pero siempre sentíamos que hacía falta dar un paso más allá. Un paso más allá era traer bandas internacionales, y bueno, en su momento Maracay tuvo una cantidad de conciertos enormes, se trajo a Dar Tranquility a reventar la Concha Acústica de Maracay, 1.200 personas, hubo más gente de la que entraba en el sitio. Por allá pasó Arch Enemy también, llevaron a Morbid Angel, Creator, Exodus, Tankard, muchas, Obituary, estuvo en la Plaza de Toros, César Girón de Maracay también, y así muchas, pues, muchas. Los eventos, además del evento de Criminal, que lo hicimos en el Cine Teatro Limón, eso fue en febrero del año 2000, ahí comenzamos poco a poco, muchos muchachos. Que tenemos amor y pasión por el rock and roll, por el metal, y bueno, mira hasta dónde nos ha traído la vida, muchos años después, a vivir a Estados Unidos y aprender cómo trabajaban los norteamericanos con sus bandas, ver la escena, ver lo bueno y lo malo de ciudades pequeñas, de ciudades grandes, y bueno, todo eso curtió mucho para después continuar y ya de lleno, pues, al mundo de la radio y de tantos amigos que se hacen en el mundo de la radio con las entrevistas. Con todo esto me llevó a la siguiente faceta, que era organizar giras internacionales. No solamente ya era ayudar y colaborar con shows locales en otros países, sino armar giras con mucha más responsabilidad. Eso lleva un trabajo enorme, mucho estrés, hablar con managers, muchas veces que son muy engreídos, agresivos, o músicos que son endiosados, que se creen dioses. Y bajarle los humos, plantearle la situación, la realidad de cada país latinoamericano, lo que puede y lo que no puede pagar. Y bueno, el trabajo espectacular, pero con mucho sacrificio y atrás de bambalinas, como se dice. Cuando una persona paga una entrada para ir a un concierto, ve el concierto y se queja si el sonido está bueno, está malo y nada. Pero atrás de eso hay un trabajo enorme que muchas veces es de más de un año en la preproducción, la producción de las giras internacionales, y bueno, en eso estamos ahorita. Esperamos que el virus chino nos deje en paz, que haya una vacuna y podamos continuar en el 2021 y el 2022 retomar todo lo de las giras y los conciertos internacionales. Bien, Manolo, hagamos una pausa para escuchar la siguiente canción que tú has seleccionado, Ronnie James Dio. Quien no conoce al gran Dio, que en paz descanse. Vámonos con Dream Evil. Escuchas La Esencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Y ya estamos de regreso en La Esencia. Estamos entrevistando a Manolo González, conocido locutor y productor de eventos musicales de rock y metal. Que escuchábamos Ronnie James Dio, de la banda Dio, del álbum de 1987, cuarto álbum de la banda, llamado igual que la canción que sonamos, Dream Evil. Manolo, háblanos un poco sobre tu perfil de Instagram. En él entrevistas, además de músicos, a deportistas. ¿Quiere decir entonces que tu vida gira en torno a la música y al deporte también? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Daniel, si algo positivo nos ha traído la tecnología, las redes sociales y el virus chino, es que mucha gente se abocó al Instagram, al YouTube, al Facebook, a hacer live, a hacer entrevistas live, a conocer más de los músicos, de los deportistas. Y bueno, hemos estado entrevistando leyendas del rock and roll. Por ahí ya pasó por el programa, por supuesto, Adrián Barilari, Paul Gilman, Ernesto Ferro, Marco Ciargo de Resistencia, Nicky Scarola de Resistencia. Entre los entrevistados del mundo de la música, del mundo del béisbol, han pasado, bueno, no sé, como 100 invitados ya, entre peloteros actuales y leyendas de nuestro béisbol profesional. Y debido a que desde los 7 años estuve practicando béisbol, mi pasión por el béisbol es más una ciudad como Maracay, que es una ciudad beisbolística donde todo el mundo ama y adora a David Concepción, en los últimos tiempos a Miguel Cabrera y los Tigres de la Dinastía, que lograron tantos títulos seguidos, Series del Caribe y todo. Pero bueno, Maracay es una ciudad de mucho deporte, de mucho béisbol y mucho rock and roll y mucho amor por el metal. Es una ciudad con una pasión por la música extrema, increíble. Y soy uno de muchos maracayeros que somos amantes a nuestro béisbol, a nuestros deportes, a nuestro basquetbol, a nuestro fútbol, pero también una pasión por las grandes leyendas, por el Pink Floyd, por Black Sabbath, por Púrpura, por el Genesis, por el Yes. Y después, bueno, ya llegaron ya los tiempos más modernos con Metallica, Slayer, Anthrax, Testament y Death Angel, por el Cannibal Corpse, por el mismo Death de Chuck Schuldiner, el Malevolent Creation. O sea, Maracay es como una, hay como una tribu dentro de una tribu, porque hay una ¿cómo se puede decir? Es como una civilización oculta de gente que es amante del rock and roll y del metal, y va paralelo al deporte también. Qué interesante lo que has estado haciendo durante este tiempo de pandemia, Manolo. Vámonos a la última pregunta para ti, no menos importante. Cuéntanos tus planes a futuro. Tenemos entendido que quieres venirte a Chile, radicarte acá en Chile, desde donde hacemos nosotros la transmisión, ya que consideras que es una buena plaza. Coméntanos un poco el por qué crees eso y revélanos los planes para el público de Chile y Latinoamérica. Bueno, el futuro esperemos que sea mejor que el presente, que llegue una vacuna para el virus chino y que tengamos, vamos a decir, medianamente un 2021 regresando a la normalidad, y un final de 2021 mejor y un 2022 mucho mejor. Pues estaban los planes de ir a Chile. Ahora mismo lo que está caminando más duro son los planes con el béisbol, con academias de béisbol, con firmas de jugadores y peloteros para el sistema becario universitario y el sistema de la Major League Baseball. Eso, bueno, lleva muchísimo trabajo, dedicación, y bueno, esperando que regrese el rock and roll, que regresen los conciertos, a ver pues dónde voy a estar. Por ahora la plaza que parece abrirse con mucha fuerza en la ciudad de Miami, donde ya yo viví muchísimos años, donde tengo la mayoría de mi familia, y puede ser que para poder de pronto atender la base de operaciones del béisbol, que está ahí en Florida, que está ahí en Miami, en Fort Lauderdale, esté yo yendo entre varios países y bueno, quedándome a tiempos largos ahí en la ciudad de Miami. Y bueno, espero que regrese la vida a la normalidad una vez con la vacuna, y no tengo duda que Chile nuevamente va a ser el país que va a marcar el camino, la pauta, y seguido de los grandes festivales que se están viendo en México. Colombia no se queda atrás con sus festivales, aunque mucha gente y los productores se quejan que muchos festivales que se dan gratuitos dañan la escena, y lo aseguro, muchos festivales esos gratuitos lo que hacen es dañar las escenas, porque la gente se pone esta caña, pichirre, chichipata, y esperan los conciertos gratuitos, no quieren apoyar a los productores medianos, pequeños y productores más grandes, pues de cada región. Así que bueno, de todas maneras vamos a esperar que llegue primero la vacuna, que llegue la tranquilidad al planeta Tierra con este gran virus que ha dañado tantas vidas, ha matado tantas personas, tantos inocentes, y bueno, queremos estar vivos, que regrese la paz, la tranquilidad, la normalidad, una vez conseguido la solución a este gran problema que está viviendo ahorita la humanidad. Bien, momento, Manolo, de despedirse de la esencia y de la audiencia que nos está escuchando desde Chile y en toda Latinoamérica. Por favor, tus palabras finales para el público que nos escucha. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Eric. Un honor estar aquí con ustedes en La Esencia. Mucha salud, primeramente para todos, y bueno, luego que regrese la vida normal para todos, que todos estemos estables con nuestras familias. Un saludo a toda esa horda metalera venezolana en Latinoamérica y el mundo. Somos muchos en muchas partes. Sigan apoyando a La Esencia, a Eric y a Daniel. Es un programa espectacular, divino, donde uno siempre está aprendiendo y escuchando muchas bandas, mucha información, y sabiendo de la actualidad mundial del mundo del rock y el metal. En esta parte final, pues quiero despedirme presentando esta gran agrupación, esta gran banda. Hemos escuchado Pink Floyd, hemos escuchado Ronnie James Dio, y bueno, Deep Purple, otra de mis grandes bandas favoritas, con el tema Black Knight. Rock and roll, se les quiere. Qué interesante la entrevista que tuvimos en este capítulo de hoy de La Esencia. Muchas gracias, Manolo González. Vamos a escuchar la última canción que seleccionó nuestro amigo. Black Knight, Deep Purple, La Púrpura Profunda, lanzada en junio de 1970. Recuerda que esto es La Esencia. Yo soy Daniel Robaina, mejor conocido como Danny Clash. Escuchemos Deep Purple, Black Knight. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia.

El segundo de los temas es una banda española también, ellos se llaman Cathew, están a punto de sacar su próximo trabajo que llevará por nombre Luz, pero mientras tanto nos vamos a quedar con el tema El Árbol del Ahorcado. Es el tema que dio título al disco, que ya data del año 2016, pero que suenan así de bien. Cactus, Campo de Gibraltar, España, El Árbol del Ahorcado. Que vamos a poner, pues nos llega desde Italia, nos llega desde la mano de un compañero que se llama Rafael Bericio, ellos son Vampires of Rome y es un tema bastante movido, con un metal industrial bastante potente. El tema se llama Die, Die, Die. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado. Un abrazo grandísimo a los oyentes del programa La Esencia. Y eso ha sido todo. Yo soy Loki Sánchez y un besazo desde España. Cancilla. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no fue suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, estaremos contigo la próxima semana por esta misma emisora y a la misma hora. Estaremos por 7 Rock Radio. Y si no puedes escuchar el programa en vivo directo, te invito a escucharlo todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos trabajando para todos ustedes y con mucho agrado, por cierto. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos a la invitada de hoy en Metalmanía, locutora, productora, apostando por la locución femenina. Desde España nos llegó Loki Sanger. Loki Sanger desde España nos mandó sus tres canciones extremas. Muchas gracias, Loki, por tu participación. También agradecemos la participación de la banda uruguaya Rey Toro y la banda chilena Bala Negra. Lógicamente, agradecemos a Daniel Robaina, quien también, aparte de presentarnos a estas dos bandas en la sección hispana, entrevistó a Manolo González, también locutor, productor, manager y deportista venezolano. Gracias a Manolo González y muchas gracias a Dani Clash. Agradecemos también a Salamandra Studio. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, más 58414-674-1383. Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Conócelos a través de su WhatsApp. Todos nosotros queremos desearles una muy productiva semana. No se vayan, viene el blues, que ya se los dije al principio. No es de Nirvana. No es de Nirvana. Es de un señor llamado Led Belly. Y la canción no se llama A Girl. Ya les voy a decir el título verdadero. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y esta semana nos vamos con un blues, esta vez interpretada por Hugh William Ledbetter, nacido en 1888 y fallecido en 1949. Es mejor conocido como Led Belly y fue un músico y compositor norteamericano de blues y folk. Destacó por sus claras y poderosas interpretaciones, por el virtuosismo con que tocaba la guitarra de 12 cuerdas y por haber compuesto canciones que se han convertido en clásicas. Como dije al principio del programa, esta es la que vamos a escuchar hoy y con la cual nos vamos, la versión original de una canción que muchos pensaron que era de Nirvana. No es original de Nirvana, llamada Where Did You Sleep Last Night? Algo así como ¿Dónde dormiste anoche? Es la canción original de Led Belly. Esta canción también tiene otros tres nombres. Algunos la conocen como In the Pines, otros la conocen como A Girl, otros también la conocen como My Girl. Pero según la historia, se llama Where Did You Sleep Last Night? Y es una canción estadounidense de folk que data aproximadamente de los años 1870. La identidad del autor de la canción es totalmente desconocida, pero el cantante que la hizo más popular por todo Estados Unidos es este señor que vamos a escuchar hoy, Led Belly. Aprendió esta canción de la versión impresa del año 1917 y también tomó la grabación del año 1925. Led Belly ayudó a popularizar esta canción grabando cerca de media docena de versiones entre los años 1944 y 1948, más frecuentemente bajo el título de Black Girl. La primera interpretación de Led Belly grabada en la ciudad de Nueva York fue en febrero de 1944 y es la más conocida de las versiones interpretadas por este bluesman. Los dejo entonces con esta canción para luego ir a descansar. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Led Belly, Where Did You Sleep Last Night? Adiós. Nada como el blues. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. my girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine. I bet you will do, oh, not you. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet she will do, oh, not you. Give it for me now. Uh-huh. What happened down there? My husband. But wolves a hard working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet you will, oh, not too. Esto fue La Esencia. El mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.